Buenos días, comienzo un nuevo coaching que quiero dedicar a el manejo de objeciones, particularmente objeciones que tengan que ver con ir a un seminario, porque pues obviamente tiene un costo y en ocasiones la gente pudiera a última hora, a pesar de que hemos hecho una buena promoción durante el mes, decirnos que no pueden, que en otra ocasión. Y generalmente estas objeciones yo las manejaba en la última semana con gente que no está tan romanceada. Es realmente difícil para mí pensar en un buen entrenamiento de sábado y que hice la promoción, las inyecciones de magia adecuadas, hice esa promoción insospechada que hace que la gente vaya sacando sus conclusiones, se sienta identificada emocionalmente con las diferentes anécdotas que conté y no quiera ir a un seminario. Es muy difícil. Cuando se hace una buena promoción, sin miedo, sobre todo, ayuda muchísimo, desde luego, cuando estamos dando los diferentes temas, no importa cuántos, y nos acordamos que ya tenemos libertad financiera, que ya vamos hacia ese camino. Ese es un estado mental que nos hace emanarle a la gente: esto te va a ocurrir, esto funciona, con una convicción en el rostro, que ni siquiera tiene que llevar un esfuerzo para ser convicción, o sea, que simplemente se nos sale, lo emanamos. Y cuando yo pensaba, por ejemplo, en un cheque que acababa de tener o que hacía tiempo que había tenido y recordaba cómo se sintió, específicamente cuando con Dell gané mis primeros 8 mil dólares, cuando hacía sábados los años posteriores, me acordaba de todo el incidente, de su reacción, de cuando fuimos al Albuquerque, que llegamos a un Walmart y de repente un mes anterior yo andaba, como decimos vulgarmente, perdido en el espacio. Y ahora, con el contacto con una persona exitosa y disciplinada, sobre todo, yo tenía 8 mil dólares a mi disposición. Entonces, ir al Walmart, ¿y por qué el Walmart? Porque era lo que estaba abierto para comprar cosas que necesitábamos cuando nos dimos cuenta que la fiesta era un pool party, una fiesta de alberca, pues a comprar trajes de baño, tenis nuevos, y esa sensación de que puedes comprar todo lo que necesites, pues eran unos cientos de dólares que gastamos, no creo que más de 200, y saber que a pesar de que gastaste un sinfín de cosas, nada más para la ocasión, porque no era como que estaba comprando ropa para la oficina, o sea, era para una fiesta, y que todavía en las arcas del banco iban a quedar esos 8 mil dólares casi íntegros, y me daba una gran alegría. O sea, eso ya es el sentimiento de la libertad financiera. Conforme fueron pasando los años, darme cuenta que eso, sumado a conocimiento que se va agregando, sumado, sobre todo, esto lo intuí más que me lo enseñaran, la importancia de erradicar el miedo por completo. O sea, cuando yo en algún momento concluí que yo no tenía por qué tener miedo en nada. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues que me muera, y si me muero ya no siento nada. O sea, cuando erradiqué el miedo de mis decisiones, de mis cosas, cuando comprendí que tener un pendiente por arreglar alguna situación no es miedo, es simplemente utilizar la cabeza para saber que se tiene que arreglar esa situación, pero no es miedo. Que cuando nos sentimos contentos con algo que nos acaba de pasar, no tenemos que preocuparnos inmediatamente porque eso ya no va a durar. Es un hecho que todas las cosas de la vida en algún momento se van a terminar. Aun cuando yo viviera un idilio, por ejemplo, ¿no?, con alguna persona, pues en algún momento vamos a envejecer, nos vamos a morir. Digamos que encontramos una persona con la cual nos identificamos en todos los sentidos como nunca jamás y llegamos algún día a la vejez, todavía en esa química brutal que sentimos, pues aún así uno de los dos se va a morir. Entonces, cuando estamos en la conciencia de que todo en la vida se termina y hacemos las paces con eso, aprendemos a disfrutar la vida porque cada cosa la apreciamos más. Y eso, lejos de causarnos temor, nos causa alegría. Y son de las diferentes cosas que les comparto, que son parte de mi vida constantemente, que aun cuando me pasa algo, cuando hay una partida, cuando tienes que separarte de una persona o de una situación a la cual estás muy arraigada, como cuando me fui a Estados Unidos y tuve que dejar San Pedro. O sea, ese día fue un día muy triste para mí porque y hubo lágrimas, desde luego, cuando recorrí una calle de mi casa en ese entonces, en la cual yo siempre tomaba mi coche cuando vivía mi perro Max y nos íbamos a un parque en donde escribí gran parte de mis libros, porque no solo tengo el que ustedes saben, escribí antes de eso una novela y ahí me iba a escribir, incluso algunos capítulos de esa novela fueron pensados precisamente en ese parque y cuando pasé por ahí, saber que ya no iba a vivir en muchísimos años en San Pedro, después de 16, fue muy difícil. Aún así, esos sentimientos de nostalgia, de cambio, no son miedo, es parte de vivir. Y en algún nivel, cuando pienso en eso, me doy cuenta que es un regalo estar sintiendo ese cariño, esa aprensión por dejar algo. Entonces, poco a poco fui comprendiendo, adquiriendo sabiduría respecto a qué es miedo y qué no lo es. Todo eso es parte de vivir. La tristeza, la alegría, el amor, el desamor, cuando ya hay un desencanto, no tenemos por qué experimentar miedo. Entonces, en algún momento eso también llegó a mi mente y contribuía a estas cosas, a esta fluctuación de que esto funciona cuando tienes una rutina productiva, no dependes de otras personas para estar bien, para experimentar la libertad financiera, o sea, dependes de un teléfono. Mi herramienta, mi fiel compañera, que era mi teléfono, mi escritorio, o sea, adquieren otro significado, mi voz, el estar consciente del poder de mi voz, todo eso cada vez impregnaba más mis conclusiones mentales y obviamente eso contribuía a que a la hora de hacer mi performance arriba del escenario se emanaran las cosas correctas. Entonces, es muy raro que cuando estamos en esa sintonía y sepamos ejecutar la magia, la promoción correctamente, incluyendo la magia que creamos hacia las personas, no surta su efecto al final de un sábado y la gente se vaya interesando en registrarse, en ir, que tomen las decisiones, que aparten su lugar. Es difícil. Pero las objeciones nos sirven muchísimo para cuando estamos en esos últimos arranques. Por ejemplo, cuando yo terminé llevando 14 personas a un seminario, parte de esa gente obviamente fueron personas que tuve que convencer un poco más, sobre todo ya en la última faceta en donde dije, pues ya tengo 10, pero ¿por qué no llevar más? O sea, fue en donde me di cuenta que ese 10% extra posiblemente se maneje a través de objeciones. Cuando yo personalmente estaba reclutando la gente, ya era momento del seminario, estábamos a un día o 2 días o a un lunes lejos de que llegara el fin de semana, yo recurría a estas frases, a estas cosas, a esta técnica que les voy a compartir. Teresa y yo nos dividíamos las funciones, digamos que teníamos un seminario en la Ciudad de México, yo me iba a Querétaro un jueves antes y luego ella se iba a Cuernavaca o Pachuca, donde había un pequeño centro de entrenamiento independiente o se estaba formando un grupo, porque sabíamos que ese último pilón podía determinar bastante, incluso para nosotros desde el punto de vista de organización del evento, pues los costos fijos del seminario los podíamos sacar de ir a esas dos ciudades. Ahora, en cuanto a las objeciones personales, la principal que la gente me daba era, no tengo dinero para ir al seminario, sí me interesa, me gustó mucho lo que escuché, yo me enfocaba en lo positivo, o sea, ni siquiera pasaba por mi mente preocupación, o sea, yo decía, esta persona va a ir, nada más es cuestión de que le ayude a resolver las finanzas. Entonces, mi rostro reflejaba eso como que, mira, me parece genial. O sea, no creo que una persona que tenga inteligencia, que entienda las cosas que valen la pena, no quiera ir al seminario. O sea, me da gusto que lo entiendas. Siempre te he considerado una persona de calidad, inteligente, y ahorita que me digas eso, adelante. Entonces, lo único que te preguntaría yo, porque mi labor es empujarte. O sea, si hay un evento como el que viene y yo sé que te va a transformar, porque si tú lo intuyes, imagínate lo que yo sé de convicción, imagínate las personas que he visto que van a un seminario, entra una persona y sale otra persona. Y si tú fueras yo, obviamente empujarías a la persona, entonces te voy a empujar. Si se fijan, hay una honestidad, que eso es parte fundamental de todos mis, no sé si mal llamados, cierres que hacía. Porque la palabra cierre a veces me hace sentir incómodo, porque es la que utilizan mucho en tiempo compartido, en ventas de coches. O sea, el cierre tiene una connotación de que me lo convencí y yo no lo veo así. Para mí el cierre es una unión de confianzas, algo honesto, íntegro, en donde yo estoy siempre consciente de que esa persona, si hace un compromiso que lo lleve a más compromiso, le puede cambiar su vida. El compromiso es magia. Repito, cuando una persona se compromete y hace parte de su vida este compromiso, su vida cambia completamente, sus decisiones son diferentes, deja de estar a la deriva, no solo en el plano de los negocios, sino también en el plano personal, al afrontar una enfermedad, por ejemplo, como me tocó a mí con el Alzheimer. O sea, cada una de las decisiones que me ayudaron a alargar la vida de mi mamá considerablemente en contra de todos los pronósticos, incluyendo la última experiencia, al momento que estoy haciendo esta grabación, hace un par de meses, mi mamá entró a terapia intensiva por una hernia a los 86 años de edad, duró 12 días en terapia intensiva, entró 2 días a un estado comatoso y una vez más apliqué una terapia auditiva, me senté al lado de ella durante esas 2 noches y estuve hablándole a su subconsciente de cosas del pasado y con las cuales ella se relacionara, y cuando menos pensamos funcionó, empezó a reaccionar su mente, el estar ella escuchando mi voz, porque muchos coachings que estaba realizando a diferentes personas de la fuerza de ventas, los hacía deliberadamente de una silla que tenía yo acomodada ahí, me trajeron una mesita adicional para donde le dan alimentos a los pacientes, en donde yo ponía mi computadora y estaba haciendo mis coachings, como si nada. O sea, mucha gente incluso escuchaba mis coachings y no sabía que yo estaba en el hospital, pero eso le servía a mi mamá porque estaba escuchando esta voz familiar, a pesar de que su consciente estaba muerto, su subconsciente estaba escuchando, sintiendo, estás protegida, Jacinta, aquí está la persona que te ha cuidado durante 3, 4 años, y todo eso vino de cómo yo entiendo el compromiso. O sea, a mí ya no me asusta cambiar circunstancias para poder amoldarme a lo que tenga que amoldarme y cumplir con lo que tengo que hacer. Y ese es un ejemplo con mi mamá de cómo el compromiso es magia. ¿Por qué mágico? Porque mi mamá está viva. Porque hubo un médico que llegó a terapia intensiva a decirme, es momento de que afrontes esta situación. Antes de ese comentario, tuve una persona. Estaba yo en un seminario en la ciudad de Monterrey y me entró una llamada justo antes de terminar el seminario. Y tuve que delegar que lo diera alguien más para yo no tener que cerrar el evento y enfocarme en hablar con diferentes enfermeras y dar autorizaciones médicas telefónicas como apoderado legal de mi mamá para decisiones sobre si la resucitaban en caso de que entrara allá a una pérdida de la conciencia. O sea, hubo diferentes momentos en esos días terribles en donde se asumió por diferentes personas que mi mamá iba a fallecer. Y mientras estoy haciendo este coaching, gracias a ese compromiso total y absoluto de no va a pasar esto, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que mi mamá salga adelante. Si parte de eso es que yo no me apoye en una enfermera, por muy buena que sea, y sea yo el que está ahí 12 días, las 24 horas del día, lo vamos a hacer. Entonces mi pregunta cuando alguien en un coaching aborda esta inquietud de, bueno, ¿por qué a usted no le daba miedo hacer que la gente se comprometiera o incluso manejar cualquier objeción para que la gente tome una decisión? En mi mente siempre está, es que el compromiso vale tantísimo la pena y cualquier objeción que yo maneje de una manera sabia, honesta e íntegra, que le haga a una persona quitarse su indecisión y hacer cosas más allá, va a valer la pena, porque en el futuro eso va a tener una repercusión en todos los aspectos de su vida. En este caso, para mí el compromiso ha significado desde comprar un Ferrari y hacerlo y tomar la decisión y experimentar algo increíble durante casi una década que lo tuve, a estar con tu mamá en situaciones difíciles, con calidad de vida y disfrutando tú cada momento del proceso. Estos extremos tan grandes como lo es comprar un coche súper no necesario en la vida de nadie, hasta algo tan indispensable como hacer lo que sea necesario para que la vida con ese ser que solo tenemos uno, valga la pena. Entonces, el compromiso es magia y desde esa sintonía yo manejo objeciones sabiendo que tengo la razón. O sea, mi manejo de una objeción con una persona que no tiene dinero para ir a un seminario no tiene nada que ver con que es que quiero que vayas porque sé que te van a motivar y eso me beneficia. El compromiso nos beneficia a los dos. Tu compromiso no solo te va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras, sino va a hacerte una persona mucho más maleable y moldeable y dirigible para mí, como persona líder que le está dando vida a un proyecto de expansión. Entonces, ese es el estado mental en el cual yo cubro las objeciones. Ahora, regresando al punto de no tengo dinero, mi respuesta a la persona es, aquí lo importante es que tú ya tomaste una decisión de ir al seminario. Bueno, no la he tomado porque no tengo dinero. No, no, no. O sea, la decisión ya la tomaste en el momento en que entiendes el valor. O sea, tú en tu mente dijiste, yo tengo que estar ahí. Y eso es genial y te felicito. Es decisión tomada. Ahora es, dame una buena razón por la cual no te mereces encontrar los medios para ir. Esa es mi pregunta hacia ti. Y los veía a los ojos, con una sonrisa ligera, pero los veía a los ojos. Es una cosa fundamental en cualquier tipo de cierre, que nos concentremos en ver a los ojos, porque ahí mostramos una total apertura, ahí demostramos que no estamos escondiendo absolutamente nada, estamos siendo honestos y veraces, y eso le da un toque de verdad a las cosas que estoy diciendo, aun cuando sea algo aparentemente incómodo de forzar a alguien a tomar una decisión. La decisión ya la tomó, quiero ir. La decisión de afrontar la circunstancia y resolver es la que yo le estoy ayudando, pero esa es secundaria. Entonces le decía, dame una buena razón por la cual no te mereces ir a ese evento que puede cambiar tu vida. O dame una buena razón por la cual no te mereces cambiar tu vida permanentemente con educación que no tienes ahorita. Lo veía a los ojos y lo forzaba. Si divagaba la persona y me decía, bueno, lo que pasa es que, espérame, contéstame la pregunta, ¿ok? Te estoy empujando. Acuérdate que acordamos que yo te iba a empujar. Porque yo soy tu líder, yo soy la persona que te está guiando. Y ahorita estamos a punto de que tú resuelvas algo muy importante que a mí no me beneficia, a mí no me van a pagar una comisión por el seminario, ¿okay? Eso es educación nada más. Acuérdate que estás pagando por una cuota que permite que se haga el evento. Eso no tiene nada que ver con que yo gane eso. Y le recordaba esas cosas porque en ocasiones el miedo hace que la persona se agarre de la incomodidad, de la confrontación, para pensar en más cosas conflictivas o dudas. Entonces yo en todo momento soy valiente al respecto, no tengo temor de abordar y recordarle las cosas que le dan valor al seminario. Entonces, contéstame la pregunta. Y no era una confrontación así nada más fría de que contéstamela. No, no, no. O sea, contéstamela porque acordamos que yo te iba a forzar, yo te voy a guiar. El resultado vale la pena. Dame una buena razón por la cual no te mereces un evento como el que tú intuyes en tu corazón y ya viste cómo podría ser por lo que ha hecho en la vida de otras personas. Entonces, la otra pregunta que te voy a hacer es, ¿cuántas veces no has encontrado dinero para otras cosas que no tienen el mismo impacto que esta educación? Porque fíjate bien, y ahí observen cómo elevó el valor. Estamos hablando, Alicia, de un evento que te va a dar información que no tienes. Acuérdate de la frase, tú no sabes lo que no sabes hasta que alguien que lo sabe te lo enseña. Analiza la frase. Tú no sabes qué es lo que no sabes. Ya que lo sepas y lo aprendas, y no va a ocurrirte una vez, porque estamos hablando de una persona, de fulano de tal, la persona que va a dar el seminario, y empezamos a crear esta magia, que es una persona, si yo pensaba, por ejemplo, en Teresa, acuérdate que estamos hablando de una mujer que a una edad muy joven, porque realmente es impresionante lo que ha logrado a la edad que tiene, y repito, estoy hablando de una edificación específica de Teresa. Pero quiero que vean cómo era la estructura. Imagínate, estamos hablando de una mujer impresionante, diferente a otras mujeres que tú conoces. En pocas palabras, vas a ver a una persona nueva que está ejecutando no solo el negocio, sino su manera de vivir, la sabiduría que hay detrás de todo lo que dice. No vas a ver una persona motivadora, un merolico que sabe temas. Estamos hablando de una persona real, que el dueño de la compañía, independientemente de que ella tenga un español medio Tex-Mex, él sabe, porque él es una persona sumamente exitosa, sabe el valor de que una persona como ella hable de su experiencia. Punto. Entonces estamos hablando de un evento que puede cambiar dramáticamente tu vida, porque tú eres mujer, Alicia, Me comentaste que bla, bla, bla, bla, bla. Yo empezaba a hacer un recorrido por las cosas que la motivaban, incluyendo los miedos que quería dejar de tener. Le revelaba en ese entonces, esto, si te pones a ver, es un patrón de miedo destructivo. Imagínate que tú que vienes de una situación en la cual bla, bla, bla, bla, bla, hablaba de sus debilidades, sus miedos, y ahora este fin de semana puede ser el ticket que tú necesitas para que a partir de este fin de semana Alicia sea su propia maestra, que empiece a darse ese permiso. ¿Qué valor tiene eso, Alicia? Estoy imaginándome a esta posible persona, ¿no? De, no sé, 46 años de edad, que se divorció hace 7, que apenas está recuperando, que está reaprendiendo a caminar en la vida. Y le pongo las cosas en base a quién es ella, sus motivaciones, para empujarla, con su permiso, recordándole que me dio permiso de empujarla. Estamos ya a una semana del evento, estamos ya a 3 días del evento. Entonces, piensa. Es que, Feliciano, solo tengo el dinero de la renta. Genial, pero lo tienes. Pues sí, pero no para esto. Claro que sí lo tienes para esto, porque esto es para Alicia. O sea, la renta es para el dueño de tu departamento. Pero es que, pues, o sea, de eso depende que me corran. ¿Alguna vez has quedado mal con tu... No, pues es no. O sí, bueno, ¿te la perdonó? Pues sí, bueno, ve ahorita con él y expónle. Ve con el de la renta y dile, mira, tengo este seminario. Y explícale la situación para que te quedes tranquila y dile, o sea, necesito tu ayuda. En otras ocasiones te he quedado mal para pagarte la renta, pero es porque estoy ignorante, porque no sé cómo resolverlo. Y en esta ocasión hay un seminario que me interesa mucho tomar, que me va a enseñar cosas que me van a permitir resolver esto que no he resuelto. O sea, es muy importante para mí. Solo quiero tu apoyo, o sea, no tengo dinero para ir al seminario, es algo que va a ayudar a mi formación, es algo en lo que creo, o sea, lo necesito, y no solo quedarte bien a ti, sino a muchas otras cosas. Ya me cansé, yo antes era una persona que dependía de mi marido para todo, y ahora está esta oportunidad. Entonces, nada más te pido, te vengo a ser honesta, tengo el dinero para la renta, te lo tengo que pagar tal día. Pero tengo el pendiente de que si utilizo este dinero para el seminario, me vaya a retrasar contigo. Lo que sí es que vengo a darte la cara y vengo a decirte que lo voy a encontrar. O sea, porque aparte voy a aprender cosas ahí sobre ventas, sobre negocios, sobre compromiso, que me van a servir para empezar a ejecutar mejor esta nueva actividad que estoy ejerciendo. Y lo puedes convencer, Alicia. Pues nada más que seas honesta. Ahí está el dinero ya, ya lo tienes. Y fíjense cómo cambié a una persona que estaba en el estado mental de... No tengo dinero porque el único que tengo lo voy a destinar. Y yo estoy resolviendo. Bueno, ya lo tiene. Ahora entonces nada más es quitarle la presión y el pendiente de la persona que le va a arrendar. Yo creo que si lo ponemos en perspectiva, cuando le enseñamos a la gente a confrontar un temor, porque ¿qué está haciendo la persona? Está yendo con el dueño del departamento antes de que llegue la fecha y está hablando con honestidad. Yo siempre he dicho, la gente es gente, es decir, las personas a fin de cuentas nos podemos identificar, podemos ser compasivos con alguien más, sobre todo cuando se está queriendo superar, podemos ser más convincentes. Le estoy enseñando a Alicia a ser más convincente. Y en mi caso, ¿por qué digo esto? Porque en alguna ocasión, cuando yo entré al negocio y estaba tomando 2 semestres en uno solo para poder terminar, pues fue muy difícil para mí. Y recuerdo ir con el maestro de Political Science, de Ciencias Políticas, y decirle, si me puede usted hacer el examen en otra fecha, sería genial, porque tengo un evento en la ciudad de Las Vegas, es un seminario, yo ya estoy decidiendo dedicarme a una rama de mercadotecnia y conferencias que yo creo que van a determinar mi futuro. Me siento muy emocionado porque ya me estoy acomodando lo que mucha gente queremos cuando estamos a punto de graduar. Yo ya sé lo que quiero hacer y este seminario es muy importante. Era el seminario de Journey Beyond Perception, Viaje Más Allá de la Percepción, que estaba en Las Vegas. Y cuando vio el maestro que yo me quería superar, él no entendió que era multinivel, pero entendió que era un seminario que tenía que ver con mi crecimiento personal. Me dijo, adelante, lo hacemos, vente a hacer el examen aquí a mi oficina. Entonces, yo estoy utilizando esta historia que ya pasó, este conocimiento de cómo la gente puede reaccionar cuando le somos honestos y hablamos de superación, y se lo estoy transmitiendo a Alicia. Entonces, Alicia ya está cerrada, ya lo único que tiene que hacer es ir a hablar con la persona de su renta y regresar, como me pasó un sinnúmero de veces, en el cual la gente llegaba con la sonrisa, ya lo resolví yo, genial, ¿ves? Y mi rostro de, yo sabía, claro que sí, felicidades. Otra objeción usualmente tenía que ver con no tengo dinero y no tengo manera de conseguirlo. Cuando eso pasaba, yo veía a la persona y lo remotivaba. Le hablaba de lo que esa persona era y le decía: mira, Julio, número uno, te agradezco que seas honesto conmigo, porque no toda la gente acepta que no tiene dinero. Para algunas personas es vergonzoso. Aquí la pregunta, Julio, es: ¿tú quieres ir al seminario? ¿Y por qué quieres ir al seminario? Quiero que me expliques. Ahora, si la persona no estaba tan convencida, porque en ocasiones el volver a vivir la conciencia de que a fin de cuentas soy un pobretón que no tiene dinero puede ser muy deprimente para algunas personas que incluso después de haber escuchado una buena promoción y sentir emociones de anhelo para el seminario, aún así el recordar no tengo y tengo toda mi vida sin tener y ya me cansé puede hacer que la persona se sienta deprimido y en ese momento tenga una actitud un poquito aprensiva. Entonces yo tengo que guiarlo otra vez hacia la motivación. Si la persona no está motivada, esa no es razón por la cual no deba de sentirse motivada otra vez. Entonces yo voy y rescato esa motivación cuando veo que en su rostro está el dolor. No pierdo de vista que a nadie le gusta sentirse escéptico. La duda mata. Nadie quiere tener un cáncer mental como la duda. Entonces, cuando yo veo una persona que está sufriendo de eso, no la veo como que, ay, esta persona es escéptica. Estoy pensando compasivamente, esta persona está siendo víctima de la duda y nadie quiere estar ahí. Por más que aparentemente quiera en estos momentos defender su postura de escepticismo, en el fondo no le gusta estar así. Nadie disfrutamos actuar en base al escepticismo. El ego se alimenta de eso porque utiliza su aparente inteligencia para demostrarle a los demás: mira, yo soy inteligente y a mí no me engañas. Yo soy escéptico por esto. Hay una parte, un satisfactor muy frívolo para el ego, que es: yo no soy ningún tonto. Yo soy una persona que no se deja convencer fácilmente. A fin de cuentas, ese argumento, aunque la persona pueda percibir que gana algo con él, no gana nada, absolutamente nada, más que perpetuar esta sensación cínica, escéptica hacia la vida. Entonces yo como líder también sé y entiendo que esa persona prefiere sentirse en sintonía de sí quiero y voy a encontrar la forma a no quiero por esta razón y me tienes que creer. Entonces esa intuición la fui desarrollando a lo largo de los años y ayudó mucho lo que ya les expliqué en las presentaciones de cómo yo decía, si estas personas tuvieran la oportunidad de vivir el negocio en X o Y circunstancia como yo, como otras personas exitosas, no tiene por qué decir que no a la oportunidad. Es esa conciencia de qué es lo que la persona prefiere. En este caso, esta persona prefiere creer que dudar, aunque él no lo sepa o aun cuando su ego lo está aconsejando mal. Entonces le digo, tú eres una persona, número uno, honesta, por decirme. Pero número dos, puedo percibir en tu rostro que cuando hablé o cuando habló una persona del seminario, te veo entendiendo lo impactante que puede ser este fin de semana. Y en ese momento pongo imágenes en mi mente y me voy al seminario y a las cosas que yo mismo he sentido cuando estoy en un evento y transmitirle a la persona con la cual estamos hablando por qué quiere ir. En ocasiones la gente no lo percibe tal cual se lo decimos, sin embargo, al volver a ser expuestos a lo que estamos expresando, la persona recuerda lo que escuchó arriba del escenario, en el entrenamiento de sábado o en la llamada en conferencia y vuelve a sentir. O sea, encontrar la forma de regresar a la motivación positiva respecto al seminario. O sea, es muy sencillo. Entonces, yo le digo, a fin de cuentas, una cosa que yo veo en ti es que tú percibes cómo este evento te puede cambiar. O sea, te estás visualizando, y repito, pongo una imagen en mi cabeza de la persona sentada en el seminario y se lo empiezo a describir. O sea, a fin de cuentas, tú sabes que estar estos 2 días sentado en un salón acondicionado, en donde tú estás contratando a una persona exitosa, por primera vez tal vez en tu vida, no a un motivador, sino a alguien que te va a compartir su sabiduría de vida. O sea, su vida. A pesar de ser una persona, un ser humano igual que tú, con 2 pies, 2 manos y duerme en las noches, a pesar de eso, su mente tiene cosas que la tuya no tiene, no por falta de capacidad, pero sí porque han vivido una vida completamente diferente. Y vas a pasar 2 días con él, aparte fulano de tal, conoce incluso este miedo, esta barrera que tienes, porque hace ratito tu rostro era de yo quiero ir y de repente no sé qué te pasó, no sé qué llegó a tu mente, qué volviste a sentir, qué cambiaste. O sea, si eso es una cosa que yo he notado en ti, que cuando estás motivado, pero si algo entra a tu mente, como que te desmotivas, te lo digo con mucho respeto. Y eso es algo que yo sé que tú no disfrutas, tú no quieres ser esta persona que de repente está bien y de repente viene el down. Y a lo mejor pudiera ser que es un hábito ya en ti. Y es un hábito que te hace sufrir. Yo lo veo. Ahorita ve tu rostro. ¿Cómo estás? Pues es que es difícil porque sí es cierto. Yo a veces estoy bien, pero luego estoy mal. Pues eso es ser un yo-yo viviente. Bueno, te hago una pregunta y lo volteaba a ver a los ojos. ¿Cuánto tiempo más te mereces seguir experimentando este altibajo emocional que te causa depresiones? ¿Cuánto más? Dime. ¿A poco no vale la pena que ya decidas? ¿Sabes qué? Yo voy a encontrar la forma. Me voy a regalar este fin de semana en donde voy a aprender las bases. Si no es que, no te lo prometo, si no es que en este fin de semana se resuelve esta tendencia al descontrol emocional que tú mismo me has reflejado, que ahorita lo estamos hablando y te lo digo con mucho respeto porque quiero que sepas que yo también, cuando entré al negocio, antes de empezar a ir al seminario, yo también traía mis fantasmas y no es cómodo. Y repito, te agradezco que te abras conmigo y me estés diciendo. Pero aquí lo importante es que este fin de semana puede solucionar muchas cosas porque no estás yendo con un motivador, no estás yendo con una persona que se aprendió un tema nada más. Estás yendo con una persona real, con un éxito real, con una trayectoria real, con conocimientos impactantes. Acuérdate la frase, tú no sabes lo que no sabes hasta que alguien que lo sabe te lo enseña. Entonces aquí, volteame a ver a los ojos. Te estoy empujando porque soy tu líder. Porque esto puede ser el detonante de una vida diferente. Entre paréntesis, estoy pensando en una vida de compromiso. El compromiso va a ser mágico para esta persona, especialmente para esta persona que tiene toda su vida con altibajos emocionales. El compromiso va a erradicar de su vida esta tendencia destructiva, este casi hacer constantemente las cosas y no terminar. Cierro paréntesis. Digo, este fin de semana puede cambiar dramáticamente el curso de donde vas, te puede dar conceptos, ideas que vas a razonar, pensar, sentir, aparte de todo el conocimiento del negocio, que ya de por sí, pues, es motivante, por algo entraste. O sea, este fin de semana no es un simple cursito, no es una materia extraordinaria en la escuela. O sea, puede pasar que en el futuro, ya tú convertido en una persona mucho más segura, imagínate erradicar por completo esta tendencia a las emociones descontroladas de estar arriba, estar abajo, imagínate erradicarlo. Es que eso se me hace difícil pensarlo, Feliciano. Lo entiendo, perfecto, claro que sí, porque hasta este momento de tu vida, los conocimientos que tienes te hacen creer eso, pero es una creencia falsa. ¿Por qué? Porque no hay nuevos conocimientos. Este fin de semana va a estar saturado de nuevos conocimientos. No te va a pedir permiso fulano de tal para ver qué opinas. Te va a enseñar de una manera arrolladora todo lo que sabe que le permita transmitirte en 2 días intensivos. O sea, tú lo intuyes, ve tu rostro, ve cómo cambió. Hace rato estabas bien y luego estabas mal y ahora estás bien otra vez. No quiero acentuar que estás bien y estás mal, quiero acentuar cómo te sientes. Qué bueno que ahorita hace un ratito estabas en duda. ¿Cómo te sientes en este momento que tienes otra vez alegría en tu rostro? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien. ¿Te gustaría vivir ahí constantemente? ¿Me has visto a mí, ahora que lo pensamos, estar ahí constantemente? Bueno, yo aprendí eso. No lo sabía. No vengo de una familia que me lo enseñó. No vengo de amigos que me lo enseñaron. Eres producto de tus influencias. Cambié mis influencias. Tú sabes que lo que estoy diciendo es del corazón y está bien y es para tu bien. Entonces, vamos a dejarnos de cosas. Vamos a tomar una decisión. Voy a ayudarte a tomar una decisión. ¿Cómo le vas a hacer para conseguir el dinero? ¿Qué tienes que hacer? ¿A quién le puedes pedir? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Lo tienes? Y lo vas a utilizar para otra cosa que considerabas importante. Y ahora que estamos hablando de tu futuro emocional, de tu estabilidad psicológico-emocional, eso es más importante. No eres la primera persona y no es mucho dinero. Y luego otra vez, acuérdate que yo no gano. O sea, esto no tiene nada que ver con comisiones. Esto tiene que ver con que eres una persona que yo veo que está floreciendo. O sea, una persona que yo observo. Yo soy líder. y esto lo vas a hacer tú en el futuro. Yo estoy observando a todos mis activos. Yo te he estado observando como a otras personas y quieres algo. No eres la clásica persona que duda. O sea, eres una persona que vale la pena. Chicos, no les sorprenda que a veces cuando decimos estas cosas, a la gente se le llenen los ojos de lágrimas. Y en todo momento, repito, la conciencia mía de que yo no lo estoy empujando nada más a un evento para incrementar mis probabilidades de hacer un cheque grande. No es así. Siempre tengo presente el beneficio a largo plazo de las personas. Las múltiples ventajas que esa persona va a tener si erradicamos malos hábitos de su vida y los sustituimos con cosas buenas, con una nueva conciencia de cómo vivir, de cómo manejarse. Siempre está esa conciencia en mí, por eso la gente siente esa sinceridad. Y en mi cabeza también está resuelto que yo no tengo por qué sentirme mal si esa persona sale de un evento y quiere comprometerse. Antes de ir, tenía dudas de si podía pagar la renta y luego sale y ya resultó que tiene personas en Salamanca y hay un tío que tiene un local comercial que siempre lo ofreció y ahora quiere abrir una oficina. O sea, los seminarios, a fin de cuentas, fomentan el compromiso y el compromiso es magia. Esa es otra forma de cómo yo cubriría la objeción de no tengo dinero y traigo miedo en la cabeza y ya no, ya me siento mal, ya me cerré. A diferencia de la otra, que desde luego quiere ir y me lo expresa y nada más es resolver cómo lograrlo. Esas son dos de las objeciones más comunes que la gente me daba, que tienen que ver con dinero. Ahora, está la objeción del tiempo. Hay personas que me decían, ¿sabes qué, Feliciano? Sí, o sea, pero tengo un compromiso que no me puedo perder. Cada que escuchaba esa frase, un compromiso que no puedo dejar de atender, inmediatamente pensaba, un día. O sea, porque yo sé que el seminario va a estar impactante. Y recuerden que yo era un excelente promotor y tenía a mi lado excelentes promotores. Y había gente en mi grupo que eran excelentes promotores. O sea, quiero también decirles esto en este momento porque tú al corregir las diferentes cosas que estos coachings están diseñados para que corrijas, vas a empezar a crear una cultura que favorece la promoción. O sea, vas a crear una cultura de cheques y una cultura promocional mucho más efectiva. Entonces, eso va a repercutir en la cantidad de gente que tengas tú y otras personas en los seminarios. Y eso yo creo que todos sabemos que se puede lograr fácilmente. Pero inmediatamente en mi mente está, si esa persona va un día, se va a magnetizar del negocio. Eso va a facilitar que el lunes que nos veamos logremos más cosas. A fin de cuentas, si vamos a lograr C, podemos lograr B o A, de todas maneras. O sea, la presencia de esta persona en un evento un día no estorba. Entonces, yo me enfocaba en lo positivo. De verdad, ¿qué compromiso tienes? No con una cara de preocupación, sino con una cara de apoyo. Genial. Y soy compasivo, es que tengo la boda de una sobrina. ¡Ah, qué padre! ¿En dónde va a ser? No pongo cara de ya se me fue, es una excelente excusa lo de la boda. ¿Ya para qué le dedico tiempo? No, al contrario, puedo lograr mucho más si tan solo soy compasivo. ¿En dónde va a ser? No, pues va a ser en el lugar Las Nubes, ahí en la carretera nacional. Ese lugar está brutal, ¿quién lo escogió? No, pues es que mi sobrina, bla, bla, bla, y platico a fondo. Yo soy el tío consentido, ¿no? Pues me imagino que está ella súper emocionada. Definitivamente es un evento muy importante, Rodrigo, y yo comprendo. O sea, no le voy a decir, te apoyo en tu decisión, ¿no? Es que eso lo decidió desde hace mucho tiempo, tengo que ser inteligente. Yo prefiero decirle, mira, Rodrigo, tú eres una persona con mucho talento, con compromiso, yo quiero que estés tranquilo. Lo único que sí es, tú vas muy bien. Y a pesar de que eres una persona muy preparada, espero me lo tomes a bien lo que te voy a decir. Este negocio es un universo de cosas que solo las entiendes cuando te adentras en la perspectiva de alguien del calibre de fulano de tal, la persona que va a dar el seminario. Y empiezo a crear magia. Me aseguro de que esta persona entienda si una vez más es Teresa. Le digo, pero mira, este fin de semana toca que es Teresa. No siempre es la misma persona. Teresa es una persona impresionante, su historia es impactante. No, ya, como hablaste de ella, ya he escuchado, sí, tengo mucha curiosidad de conocerla. Todo mundo tiene curiosidad de conocerla. O sea, pero porque su trayectoria vale la pena. O sea, olvídate del negocio, como persona en la vida, como una influencia. no me importa qué tanto alguien haya tenido una historia laboral así llena de logros y de triunfos y de apoyo y de reconocimiento. Conocer a una persona como ella es algo que te puede cambiar la vida porque es algo real, no es una persona que se aprendió las cosas, o sea, en algún momento se enfocó, tuvo temores, no se sintió merecedora, se sintió limitada. No tenía yo miedo, chicos, a ahondar en estas cosas y hacer que esa persona se reidentificara con Teresa o con cualquier persona. La pongo de ejemplo porque pues, es la persona que, como les he comentado, yo promovía constantemente. Entonces, la experiencia este fin de semana con ella es única. O sea, sí hay seminarios, pero yo siento que cuando hay una persona real que se atrevió a hacer cosas, dominar todos esos miedos y un día se la creyó y gracias a eso hoy en día tiene una vida impresionante y una visión de este negocio muy diferente a la que se puede percibir, no me importa qué tan preparada esté la persona que la percibe. Cuando esa persona hace un seminario, pues es una experiencia única, irrepetible. O sea, las cosas que van a salir, las cosas que se van a decir son únicas. Entonces, también no quiero ser deshonesto contigo y decirte, bueno, esto se va a dar otra vez. No, es un encuentro, es un seminario intensivo, pero a la vez es un encuentro en donde coincide la realidad en la cual se encuentra ahorita la persona y tu realidad. O sea, es un date. Y te lo digo así porque te veo mucho talento. Y cuando yo ponía las cosas de esa manera, empezaba a elevar el valor de la experiencia en sí. Y sola la persona empezaba a contemplar o se empezaba a predisponer. Igual y voy y cumplo y regreso. En ocasiones yo decía, ahora mira, te comento esto porque yo creo que es importante que cumplas, pero también tú sabes que en las bodas ya pasa la ceremonia, ya pasa el baile y la pareja ya no está en la sintonía de, ay, vino mi tío, vinieron mis primas, vino mi mejor amigo. O sea, es un día protagónico, todos lo hemos visto, y el día siguiente ya no es tan importante, ya cumpliste. Estás aquí en la ciudad o no estás lejos o incluso puedes agarrar un vuelo temprano. O sea, con ese nivel de valor yo vendía los seminarios. Yo llegué a hacer que una persona tomara un avión de Cancún y se regresara al día siguiente a ver a Teresa en un seminario en Monterrey. Claro que lo hice sin duda. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque yo sé que esa persona va a recibir una experiencia inolvidable en el evento. O sea, a fin de cuentas es un seminario que va a repercutir en su vida, le va a dar una visión muy diferente. Una cosa que también me ayudó mucho a entender esto es que no me importa cuál es la trayectoria de una persona, el negocio es diferente, esto es un multinivel completamente diferente a los tradicionales. No es un seminario motivacional y sobre todo si la persona que va a dar el evento es una persona real, si el entrenador tiene esta capacidad de impactar y causar shock positivo en la gente, pues más seguro me siento de decirle a una persona, si puedes, regrésate temprano el domingo, agarra un vuelo, velo desde ahorita. Se van a sorprender cuántas veces cuando la gente nos ve convencidos de esa manera, las personas nos ven a los ojos y dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. La verdad es que sí quiero estar. O sea, desde que hablaste, muchas veces me pasó que la persona se volvía a conectar con el entusiasmo, con la cara que puso cuando yo promoví el evento o durante los diferentes momentos en los cuales yo creé magia, en ese entrenamiento de sábado que di o en ese entrenamiento de miércoles que di, que hacen que cuando yo confronto a la persona de esta manera, primero siendo compasivo y comprensivo con su evento y luego ya elevando el valor de mi evento, esa persona vuelve a recordar y en ocasiones dice, es que sí es cierto, o sea, al día siguiente pues ya no te pelan. Así es, Rodrigo, y vas a estar pensando en ese momento, o sea, ok, ya pasó la fiesta, ya pasó el brindis, la verdad es que en este momento se me antojaría mucho estar en ese seminario, o sea, regalándomelo a mí, porque pues percibimos, o sea, sobre todo cuando ya tenemos cierta experiencia de la vida, sabemos que darnos el tiempo de sentarnos y escuchar a alguien que nos comparte información, sobre todo si es una persona exitosa en algo que nos interesa, es algo que nos regalamos. O sea, es un día que va a valer la pena. Ya tú eres una persona que ya viajó, que ya fue, que ya conoce, que no tienes curiosidad por la parranda o la tornaboda, o sea, es una persona que ya vivió y sabes que hay otras cosas mucho más placenteras. Y pues lo único que te digo es piensa en ese día, si te puedes regresar el domingo, brutal. Y yo creo que entiendes la intención, o sea, sí, a veces cuando yo le comento esto a una persona, siempre me da un poco de pendiente que la gente diga, bueno, pero ¿por qué tanto interés? Y digo, igual no es necesario que te diga esto, pero o sea, yo no lo hago por esa motivación, no nos pagan comisiones por los seminarios. El costo del seminario es muy barato porque se debe de cubrir lo que cuesta y si hay una ganancia, pues bueno, se la pagamos al entrenador, que se lo merece, ¿no? Pero en los que organizamos los eventos no nos ganamos nada, ¿no? No, Feliciano, no hace falta que me digas eso. Aún así, igual y no. Pero nada más quiero que cuando te vayas recuerdes eso. No está de más, chicos, que la persona cuando se vaya a su boda esté pensando, y aparte, pues no le están pagando a Feliciano porque yo vaya, o sea, esto no es así. Y ahí utilizaba una idea un poco más general. Toda esa gente que tú ves constantemente hablando con tanta pasión del seminario y los testimonios, ninguna de esas personas recibe un centavo partido a la mitad porque una persona como tú vaya al evento. Entonces, nada más sí quiero que te quede claro la integridad con la cual abordamos el tema de los eventos. Entonces, disfruta tu boda, te súper garantizo y veo que lo intuyes, que si te puedes regresar el domingo va a ser una súper inversión de tu tiempo. Y finalmente, el cuarto tipo de objeción que yo considero es importante cubrirla es aquella objeción cínica, en donde la persona simplemente tiene malos hábitos y sabe que el seminario es genial, te lo dice que es genial y deliberadamente dice, pero no quiero gastar ahorita, o sea, no es lo que quiero. Entonces, esa objeción es de las más fáciles porque a pesar de que es la más negativa de todas, yo usualmente le digo a la persona, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y por qué me lo dices de esta manera tan descarada? O sea, analízate. Te voy a empujar, ¿okay? Vamos a aventarnos un round, pero lo voy a hacer por tu bien. Porque te veo entusiasmado, asientes a todo lo que dijimos, te estuve observando cuando otras personas incluso estaban hablando de el fin de semana, de lo que va a pasar, te vi asintiendo. O sea, ¿por qué el comentario? No, pues lo que pasa es que sí soy yo ya soy como soy. Y empieza la persona a decirme, yo muchas veces notaba en su rostro cómo les iba cambiando, cómo sin que ellos se den cuenta hay una parte de ellos que cuando yo los escucho y los veo a los ojos después de esa pregunta, ¿por qué? Ellos intuyen. No lo saben explicar, no saben decirlo, pero sienten, soy cínico, soy miedoso a fin de cuentas. O sea, lo hago con una sonrisa, siento temor y lo hago con una sonrisa, pero a fin de cuentas es temor. Entonces yo ahondaba en eso, le hacía más preguntas, pero ¿por qué? A ver, no te voy a preguntar qué ves del seminario porque veo que estás entusiasmado, eres inteligente. Mi pregunta es ¿por qué la cerrazón? O sea, ¿por qué eres tajante? Nada más quiero saber. Bueno, lo que pasa es que, y siempre había una razón, algún trauma que hacía que la persona cayera en el cinismo. Aunque parezca extraño, yo llegaba a ese punto. Cuando yo me daba cuenta que la persona era una negativa ilógica, nada más por decir que no, yo sabía que detrás de eso había miedo y detrás de ese miedo había dolor. Casi el 90% de las veces. Entonces, yo no tenía temor a abordar el tema o a decir la palabra cinismo. Ya cuando la persona se empezaba a desahogar, yo le decía, es la razón por la cual has caído en el cinismo. ¿Cómo? Y a veces la gente se sentía ofendida. Le digo, no, no te ofendas. O sea, yo creo que una de las peores formas de abordar las oportunidades y a veces perderlas es cuando caemos en el cinismo. No te estoy diciendo cínico como si fuera algo que tú deliberadamente quieres hacer, pero el cinismo es cuando sabemos que algo nos beneficia, sabemos que es la persona idónea para nuestra vida, sabemos que ese evento nos va a cambiar, lo intuimos, lo entendemos y aún así, por alguna razón, decimos no. Y no hay razón. Simplemente en nosotros es esa tendencia automatizada a decir que no. No te sientas mal, pero vivir con cinismo te va a ocasionar muchos problemas. Es una de las principales fuentes de autosabotaje. O sea, ¿por qué autosabotaje? Porque antes de que venga la desilusión de si algo no es como tú esperabas, tú mismo te estás defendiendo y de esa manera estás asegurando que no te va a pasar eso. O sea, detrás del cinismo hay un miedo muy grande hacia el fracaso. Hacia le eché todos los kilos y me salió mal, me quedaron mal. Entonces, ábrete, dime por qué. Y chicos, una vez más, se van a sorprender de cuánta gente, o sea, en mi proceso de perfeccionamiento, en mi perder el miedo respecto a lo que el negocio realmente ofrece, descubrí muchas cosas como estas, que a veces la gente más cínica es la que más necesita un mini psiquiatra por un momento, cuando se trata, desde luego, no de un plan de trabajo, no de una presentación, no de un plan de negocios, no de unos cuatro pasos, sino cuando se trata de un seminario, de un evento educativo que puede cambiar su vida. Ahí es donde la gente, una parte de ellos, ahora lo sé, su ego, sabe que si esa persona se educa, va a desaparecer esta fuente de drama que lo alimenta. Y por eso a veces las personas, sin darse cuenta, avientan toda esa energía cínica de sé, pero no quiero. Y yo no temo abordar. ¿Por qué? ¿Por qué te duele? ¿Qué te pasó? Recuerden, ¿por qué la objeción del cinismo es la más fácil? Porque tiene que ver con sanación. Y yo en ese momento no la pienso en decirle a la persona, ábrete conmigo. O sea, tampoco actúo como un sacerdote, ¿no? Pero sí como una persona compasiva y honesta que le dice, mira, el evento es muy importante, independientemente de las protecciones a las que estés tratando de recurrir en este momento para no sentirte o engañado o algo. Yo te veo a los ojos y te digo, esto es un evento muy importante y sobre todo para ti, porque algo traes. O sea, ¿qué es lo que te hace decir esto es genial? Y no, ¿por qué no? Sin razón. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué te pasó? Chicos, una vez que la persona se abre, está preparado porque te puede decir cosas que no esperas. Y en ese momento es momento de decirle, ¿sabes qué? Gracias antes que nada por confiar en mí. Gracias por decirlo. Te veo un poco de alivio en la cara, expresarlo. Pero esto que estás sintiendo conmigo no se compara a lo que vas a sentir habiendo roto número uno el cinismo, o sea, el saber que una vez más volviste a creer. Nada más que fulano de tal, el que va a dar el seminario, esa persona no sabe de esta plática que acabamos de tener tú y yo. Y eso es muy bueno porque la persona va a ir a hacer su trabajo, no va con preocupación, no va con miedo de si esta persona se desilusiona o no. Y ese seminario va a hacer que esa persona te arrolle con información y en un descuido y veas también cómo esa persona venció la energía del cinismo. Porque no es malo ser cínico, no te sientas ofendido, no es como que yo te identifico como tal, no, hay una energía de cinismo en ti, no es que tú seas cínico, al contrario. O sea, por ejemplo, el día que tuvimos tu plan de trabajo, a mí me sorprendió, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando trajiste a esta persona y lo que le dijiste, me di cuenta que tú, bla, bla, bla, bla, bla. Le recuerdo a la persona que no lo considero cínico, lo protejo, utilizo la palabra solo como algo que describe una circunstancia, una tendencia, cada que se presenta una oportunidad. Entonces le doy a la persona una salida compasiva en la cual la persona me expresó por qué cae en eso, por qué esa negatividad a veces así programada y lógica. O se sana en ese momento o percibe que llegó a un lugar en donde se puede sanar y eso sirve como base para saber que el seminario puede ser esa continuación de sanidad. Eso es el factor que hace que una persona diga, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a ir. Y lo dicen así como con una sensación de, yo sé qué es lo que necesito. Y en ese sentido, esa persona ni siquiera me va a decir, bueno, pero ¿cómo lo consigo? No es su preocupación. La gente que trae energía de cinismo sabe resolver. Precisamente esa es parte de la energía del cinismo. Sé que puedo, pero no quiero. Y solo están buscando una persona que los guíe, que sepa qué es esa energía y que no le tenga miedo. Es una manera de decir, ¿sabes qué? Yo sé que tu ego te tiene en energía de cinismo, pero yo te la voy a quitar. Con estos cuatro tipos de objeciones, yo creo que abordo las que yo veía constantemente a la hora de promover un seminario, repito, en esa última faceta, en esa última semana. Y en ocasiones estas objeciones las cubríamos mis líderes y yo antes de los eventos, en un viernes, por ejemplo. La gente al final le fascinaba lo que había visto, esa presentación especial que hacíamos para promocionar el seminario, la hacíamos ahí mismo en donde iba a ser el evento. La gente al final a veces se acercaba y nos daba este tipo de objeciones. Simplemente encontrábamos la manera de abordarlo y a veces nos tardábamos un montón. Nos quedábamos con gente y luego con uno y luego con otro y terminábamos, no sé, el evento terminaba a las 8:30 de la noche y a veces nos daban las 10 hablando con personas, pero cada una de esas personas es alguien más que coloco en esta avenida, en este camino hacia el compromiso. Entonces, es una vez más perder el miedo de ayudarle a un ser humano a romper las barreras que le impiden entrar a una realidad de compromiso. Eso es todo por hoy. Chao.